Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Esto que estamos escuchando es el soundtrack de Silent Hill. Y quiero darles la bienvenida, sean bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto e indirecto para toda la Unión Intergaláctica, para Ashtar Sheran, las Pléyades, Auriga, Orión, Pollux y Castor de Géminis, Andrómeda, para Marte, Neptuno y todo el sistema solar, planetas, estrellas y galaxias aledañas. Esta noche también estaremos sacudiendo la alfombra de tus neuronas para que al rascarle a la tierra en donde corre la ardilla de tu mente, puedas preguntarte muchas cosas. Si nos has seguido desde hace tiempo, sabrás que todos nuestros programas se graban y se suben a Mediafire y que los compartimos gratuitamente en nuestra página de Facebook, que se llama igual que el programa, Ciencia y Humanismo. Así es, Ciencia y Humanismo. De hecho, ahí en la descripción de la página de Facebook, de la primera, bueno, sí, ahí puedes encontrar todos los programas que hemos hecho en Radio DEM e incluso los de la primera temporada de Ciencia y Humanismo que hicimos en Radio Activo FM, en donde nuestra adolescencia como programa pasó a la adultez cuando nos venimos para la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y este es el programa número 158 en Radio DEM. Y estamos por festejar nuestro cuarto aniversario en 3 meses más. Pero bueno, déjanos tus comentarios, sugerencias, aclaraciones y demás malestares y caprichos en nuestro inbox o en el muro de la página. Acá no vetamos ni bloqueamos banda, todo comentario es bien recibido mientras obviamente también sea dentro de el contexto, ¿no? Síguenos en Twitter también en @mario_albenis. Y pues a ti, querido, querida Herbana y Herbano Radio, escucha que me vas en el Uber, en el taxi, que estás en tu casa, escuchando la radio, en el coche rumbo a la fiesta, en el antro, la reunión, la posada. A ti que estás con los ojos cerrados y tus audífonos puestos porque quieres una sacudida de cerebro en sábado por la noche, a ti te queremos saludar. Esta noche hablaremos de cosas, de muchas cosas, cosas que probablemente no tengan nada que ver entre sí, pero que pueden tener todo que ver contigo, conmigo, con el planeta, con la realidad colectiva. Pero antes de echarle pimienta a esa sinapsis neuronal, vámonos con música para tus oídos. Esto se llama Bacalar, seguido de Ecos de Miel. Ambos temas por parte de Jorge Siddhartha, que por cierto nos vimos en el concierto de hace unas 2 o 3 semanas en el Café Iguana y en el Pal Norte del 2016. Y pues bueno, ya tenemos los accesos Pal Norte, Pal Norte 2017, en el que pues van a estar The Killers, The Offspring, Placebo o Placebo, Maná, Caligaris, Enanitos Verdes, Mon Laferte, Cártel de Santa y demás bandas. Y ahí nos vemos, ahí nos veremos. Y por cierto, bueno, saludos a Lenny Michel de la Lenny Michel González de la Zapati Zárate, desde hasta Guanajuato, que pues por ahí le estaremos esperando el 31 de marzo, 2 días después de mi cumpleaños, para que nos acompañe ahora acá en tierras neolonesas. Y bueno, Mirnita Fuentes, que sí, de hecho estuvimos en el Pal Norte pasado, y demás banda con la que iremos a este Pal Norte. Pero vámonos ahora sí con música. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Bacalao, tu aliento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad. Llega el momento y se va. Estamos de regreso, mis queridos hermanos y hermanas, feminazis, hipster, vegan, afro, pet friendly, anti-Monsanto de San Pedro y planetas aledaños. Murió Fidel Castro, ganó Trump, Lady Wu se ganó un carro. Todos están a la espera del 15 años de Rubí. Tu morra contrayó merengues, baila chido tu tío. El general Cienfuegos quiere que el ejército siga en las calles. Estamos a vísperas de un estado donde ya no se respeten las garantías individuales. Algo así como una ley marcial. Ana Gabriela Guevara golpeada. La grosería de María Julia. Y todas estas cosas que no nos importan nos dejan a nosotros con un dólar. O más bien, sí, un dólar a casi 21 pesos. La gasolina 14 pesos el litro. Hacienda fregando a los pequeños y medianos empresarios. Televisa ya quebró o está por quebrar. Tratando de incursionar, muy tardíamente por cierto, en el mercado juvenil, en el mercado de los memes, del tren del mame y de todos esos cotorreos. Pero pues bueno, es la antítesis de Televisa, quiso llegar, llegó muy tarde, no le funcionó. Blim obviamente es muchísimo, o sea, no tiene comparación con Netflix. Y bueno, Televisa es un recuerdo más de nuestro siglo XX y principios del XXI, nada más principios. Descansa en paz Televisa. Y bueno, varias compañías gringas que le dan la espalda a Donald Trump para dejar de invertir en México, así como la compañía de automóviles Ford o Walmart, mientras otras como Carrier no saben bien cómo actuar, si abrir más plantas en México o no. Y el muro que nos hace pensar que estamos en la época de la Guerra Fría entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde Berlín, en Alemania, tenía un muro producto de la repartición del botín a finales de la Segunda Guerra Mundial. Maldición de Malinche mexicana. Deberíamos de dejar de pensar que los gringos dominan a México y de esa forma dejarán de hacerlo eventualmente. Si bien estos dos países, Estados Unidos y México, llevan siendo aliados y principales socios económicos desde la Revolución Industrial, las relaciones diplomáticas pueden verse muy comprometidas. Por un lado, Rusia y Estados Unidos haciendo las paces con, bueno, sí, Vladimir Putin y Donald Trump. Y por otro lado, México y China reforzando sus lazos. Rusia y China son aliados naturales, políticos, geográficos y económicos. Y por el otro, Estados Unidos y México también. Pero curiosamente, ellos siguen fuertes, mientras que los gringos y nosotros los mexicanos estamos a punto del colapso por la política del presidente electo Donald Trump, en donde con su nacionalismo extremo y su política de cerrar fronteras, aunado a su ya conocida xenofobia, hacen que el pueblo mexicano presione al gobierno, que a pesar de estar vendidos a Europa y a Estados Unidos, guardan en alguna parte su nacionalismo en las entrañas. Vemos a algunos de nuestros dirigentes inconformes con la política gringa e incluso dispuestos a aceptar penalizaciones comerciales, poniendo obviamente al mismo tiempo las nuestras. México no es ningún país tercermundista. Y no lo es. Somos una gran patria. Mientras con China aumentan nuestras relaciones, un Vladimir Putin ruso que, a mi punto de vista, está haciendo las paces con Estados Unidos no por convicción, sino por conveniencia y por un tiempo. Un mensaje para Trump, que desde la fecha de hoy le expreso, es que el rey ha muerto, que vive el rey. El mundo ya voltea sus ojos para Asia y ya no tanto para América. Así como Egipto, a Grecia, Roma, Inglaterra y demás imperios, la hegemonía gringa está en sus últimas páginas. A punto de morir, así es, a punto de claudicar, y lo sentimos mucho por nuestros familiares y amigos que viven en el país vecino, pero pues es una realidad. ¿No lo crees tú? Querido, querida amiga radio, escucha. En fin. Dejemos de voltear nuestros ojos al mundo y miremos hacia nuestros pies. Eres de Monterrey y tienes tu industria. Eres de la península del sur. Tienes el mejor turismo del mundo. Eres de Jalisco y tienes el tequila. Eres de Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Tenemos un territorio envidiable por muchos países. Somos productores de petróleo, pero los Estados Unidos de Norteamérica nos obligan a no crear refinerías para que ellos refinen el hidrocarburo y nos lo vendan más caro. Eso es desde un punto de vista, porque desde el otro punto de vista tenemos el aire con la energía eólica, el sol con la energía solar, tenemos la energía de la tierra, del movimiento, la energía geotérmica, la energía magnética. Tenemos, sabemos cómo funcionaban los prototipos, o más bien, sí, los productos de Tesla. ¿Crees que México se independizó de España? Bueno, pues te tengo la noticia de que España administra nuestro gas natural, y si bien somos una nación nueva, cuya independencia tiene poco más de 200 años y su revolución no tiene bien definida la fecha de su final, tú que me escuchas, amigo y amiga de las Bajas Californias, pequeñuelo, pequeñuela, tú que me escuchas desde Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Colima, Nayarit, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro y todas las entidades. Quiero decirte que eres una de las personas más ricas del mundo, al menos en potencia. Mientras el sistema nos obliga a seguir un capitalismo que ni siquiera es de nosotros, en donde el imperialismo anglosajón nos tiene de los de abajo, a ti te quiero decir que si platicas de este tipo de cosas con tus amigos, familias y demás, nos vamos a multiplicar y haremos de México un país consciente. Llegaremos por fin a ser independientes, en donde sepamos aprovechar a nuestros ingenieros, nuestros biólogos, nuestros geólogos, químicos y demás genios, iremos para arriba muchísimo más rápido, a nivel de que para el 2040 seremos una de las 5 potencias mundiales. Y no me creas a mí, investiga las estadísticas. Somos un país grande, un país que no es pobre, solo que nuestra riqueza ha estado mal repartida. Aprendamos a ayudarnos entre mexicanos, no dando una moneda, pero sí dando un empleo, una beca, una carrera. Y para ti, amigo o amiga radioescucha, te quiero informar acerca del SOAIER, un sistema de la UNAM y un sistema de la SEP que ofrecen carreras gratuitas por internet. Así que no hay excusa para no prepararte. Te quiero, paisano. Te dejo con este par de rolas. Esto es el tema de Narcos, tuyo, seguido de un par de rolas de Joaquín Sabina, una de ellas con la mujerzota de Chavela Vargas. Un abrazo para ella donde quiera que se encuentre. Y rindiendo tributo, nos vamos a un corte musical. Yo soy Mario Albeniz y te invito a visitar Ciencia y Humanismo en Facebook. Y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Reinabas detrás

siendo pobres. ¿Por qué esa brecha entre los ricos y los pobres se sigue ampliando en vez de reduciendo? Ya tienes las bases, ¿quieres más? Bueno, visita Ciencia y Humanismo en Facebook, mándanos un inbox, platica con nosotros. ¿Quieres participar en el movimiento intelectual mexicano? ¿Quieres ser parte de una revolución no armada en donde cambiemos al país? Las armas, los fusiles, son el instrumento mediante el cual el imperialismo jurásico europeo-americano quiere que usemos para atacarlo, para rebelarlo nosotros, puesto que estos son los que nos ganarían teniendo todo el arsenal, pero no tienen el número que nosotros tenemos, la sed de justicia. No tienen 500 años siendo reprimidos por potencias extranjeras. Nadie conoce nuestra historia mejor que nosotros. Y hablando de historia, de entre los mexicanos, no muchos saben qué día es la independencia, qué día es la revolución, quiénes fueron los héroes y los villanos de nuestro país, qué influencia gringa, española o francesa ha quedado entre nosotros. Los criollos les ganaron a los españoles en la Nueva España y así sacamos a la monarquía de aquí, en teoría. Aunque se nos sigue metiendo económicamente. Obtuvimos la paz con los gringos mediante la cesión de tierras de cerca de la mitad de nuestro territorio. Al mejor ejército de ese momento, que eran los franceses, los vencimos el 5 de mayo en Puebla con la ayuda de Ignacio Zaragoza, del general González Ortega y don Porfirio Díaz. Acabamos con Napoleón en esa guerra. Después de un tiempo, Villa, Zapata, Carranza, Madero, Obregón y demás personajes mexicanos se traicionaron unos a otros persiguiendo ideales y otros persiguiendo intereses propios. Lo cierto es que la sed de carrancistas y zapatistas que defendían al pueblo aún no queda saciada esa sed. Debido a que don Venustiano Carranza, ayudado por el extranjero, los traicionó y los desconoció. No culpo a la historia ni a los héroes o a los villanos. Somos nosotros los que seremos culpables sabiendo lo que sabemos. De no cambiar a México, de no hacerlo una república meramente soberana. Y si alguien tiene la culpa de no ser potencia mundial, somos nosotros, los que habitamos el México de hoy, no el Bronco, no Peña Nieto, no nadie, sino el pueblo. Dejémonos de quejarnos de lo que nos duele y de pedirle al gobierno o a la Virgen que solucione nuestras vidas. Mexicanos, tengo 60 minutos a la semana para decirles cuánto los quiero. A mis guanajuatenses, chilangos, regios, jarochos, caribeños, norteños y a todos. Les quiero decir que si les gustó este programa, lo descarguen y lo compartan. Estaremos metiéndoles más preguntas en la cabeza. Esa es nuestra labor desde esta trinchera radial y de internet. Quiero agradecer a Álvaro Guadiana y a Checo Becerra por el espacio. Y en serio, piensen, lean, pregúntense todo. No nos conformemos con ser empleados de los gringos o de los coreanos o de los japoneses o los alemanes. Incursionemos en los motores de nuestro país. Y a usted, señor presidente Enrique Peña Nieto, le quiero decir: crea en sus paisanos. Aunque sé que muy probablemente nuestros representantes en la República se limpian la cara con nuestras solicitudes, señor presidente, señores senadores, diputados, jueces, magistrados y fuerza policíaca, ustedes y yo, nosotros, somos de los mismos, somos hijos de esta tierra. ¿Qué es lo que quieres para tu país? ¿Qué es lo que quieres para tu país? En tu respuesta está tu acción. Yo soy Mario Albeniz y esto fue Ciencia y Humanismo, número 158, una producción para Radio UDEM 90.5 FM, y espero que sepas dónde están tus hijos. Nos vemos cuando nos veamos. Te dejo con estos tracks para moverte el cerebro. Adeu.